Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Buenas tardes, estamos aquí en el Conuco de Prometeo, este magazine sabatino para hablar del ambiente, la ecología y todo lo que está conectado con eso, como para entender la cosa desde una perspectiva real y completa y no simplemente en ese compartimento en donde la gente dice, bueno, esto es el ambiente y lo demás es lo que nos concierne a nosotros. Hoy vamos a estar hablando de una serie de cosas y noticias, cuestiones interesantes. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del 482-9750. También está el número 3456, que es la mensajería de texto, y el Twitter, @PrometeoRCR. Bienvenidos a otra jornada más para dar al ambiente el lugar que se merece. Recordando que aquí todos somos una especie en peligro. Todos los republicanos, sobre todo, somos una especie amenazada y en peligro. Que tenemos que encontrar la manera de trabajar juntas para salir de esta locura en la que estamos metidos, en donde nuestro hábitat está altamente amenazado por estos malandros que son la dictadura tiránica del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuya cabeza es Nicolás Maduro. Hablando de eso, el plan este chamba juvenil que está... no llega ni a desentar, pero digamos que está como... barriendo la basura en Caracas. ¿Qué opinas tú de eso? Pues la verdad, lo veo como básicamente propaganda e insostenibilidad. En cierto modo, habría que ver también como que cuánto paga y todo esto, pero me parece una explotación súper... Sí. Súper abierta, además. O sea, yo no sé si alguien conoce a alguien que esté metido en este... porque son jornaleros, ¿no? Les deben pagar el día. Sí, exactamente. Los transportan en camiones de cochino, los dejan ahí... en unas condiciones pésimas, a que le limpien la ciudad a la gente que va en carro. Y yo me pregunto... Pero siempre con un avisito de Maduro por delante. Sí, por supuesto. ¿Y en qué condiciones están trabajando ellos? Exactamente. ¿Qué condiciones laborales? ¿Qué condiciones...? ¿De seguridad? De seguridad mini, de seguridad personal y hasta seguridad social. Porque ajá. Sí, deberían poder por lo menos tener un mínimo de seguridad, de ¿cómo se llama? De... protección, porque se están cortando monte y eso, tienen los implementos, tienen los equipos. Sí. Lo que sí es evidente que es que hay más plata gastada en pendones que en gente. Eso sí es evidente. Y lo otro que es evidente es que no lo están haciendo profesionales. Nosotros acabamos de pasar por la autopista, por la Avenida Libertador, y todas las jardineras que quedaron ahí las pelaron completamente. Quitaron todas las plantas que están en las jardineras y están empezando a hacer lo típico que se hace en Venezuela. Sembrar unas palmeritas que no van a durar nada. Claro. Pero estás quitando árboles de 50 años que estaban ahí. Sí. Quitando las amapolas, las yucas, los júcaros que estaban ahí. Que eran árboles que ya estaban grandecitos. Que ya daban sombra. Ya daban sombra, exactamente. Y los quitaste precisamente para un guiso, para poner una palmera. Claro, como tampoco hay ninguna transparencia con el tema, porque no hay un cartel ni siquiera que diga cuál es la licitación, quién es el ingeniero que lleva eso, qué es lo que debería hacer. Porque bueno, como esto es una misión, y una misión es básicamente un cheque en blanco para que alguien se quede con unos reales y monte una fachada. La fachada que están montando es deforestar todas las jardineras de la ciudad. Tú me contabas que en la avenida Francisco Miranda pusieron una... Ah, sí, de hecho, nos lo están comentando a través de Twitter, @PrometeoRCR, esa extraña jardinera que montaron en toda la avenida Francisco Miranda, en el medio, en la isla que hay ahí, pues que durante las protestas... buena parte de esas defensas que se pusieron en el medio durante la gestión de Leopoldo López, pues las repusieron, pero las repusieron con unas jardineras, con unos materos de plástico. Sí, como las los materos que pusieron en los postes de Sabana Grande, del Boulevard de Sabana Grande. Igualito. Que son ahorita como una mata muerta ahí. Así mismo, igualito, tal cual. Entonces ellos van a hacer mantenimiento de esos materos. Aquí necesitamos árboles. Con sombra, árboles que den sombra. De eso es lo que nosotros vamos a vivir, no de unas jardineritas que no van a durar ni 3 semanas, porque eso no lo van a regar ni lo van a fertilizar. ¿Sabes qué es difícil? Cuidar matas pequeñas. Claro, y por eso es que la gente al final lo tienes en una casa, porque es donde lo puedes hacer. Claro. Tienes tiempo para eso, pero hacerlo desde el punto de vista público. Uf. Hacerlo desde el punto de vista público. Esa expresión fue porque pasaron un gol. El gol de Uruguay. El segundo gol de Uruguay. Mira eso. Es mentira, no va a ocurrir, nadie le va a parar. Y entonces van a agarrar esa gastadera de plata en plástico, en materos plásticos, para que dentro por eso es que de uno tres dice, meses no haya nada. Por eso es que uno dice que es un guiso, porque una persona que de verdad le duele esa plata dice, no, esto está mal hecho. Yo poniendo esta plata y esta plata tiene que servir y rendir y ser bien administrada. Claramente esto es un guiso porque no hay transparencia y es una estupidez lo que están haciendo, que no va a durar nada. En la zona del Alto Atillo, la gente del Alto Atillo, la gente está denunciando que, y bueno, y de hecho lo dijo Bocaranda esta semana, que esos cerros los están deforestando básicamente. Y claro, cuando se desmaleza, obviamente la impresión es que queda ese cerro pelado, pero han cortado árboles sin ningún tipo de cuidado, ¿me entiendes? Todo está hecho como muy amateur. No hay ningún profesional revisando que se esté haciendo bien y por qué se está haciendo y cuál es la mejor opción. Por ejemplo, poner esas palmeritas en la Libertador no es la mejor opción porque eso no da sombra. Así mismo. Y va a requerir cuidado también, porque no son palmeritas de zonas secas, son palmeritas que requieren riego. Y no va a pasar. Eso obviamente no va a pasar, porque eso sí es gastar plata. Además, normalmente las palmeras que yo he visto son como que están en tierra a tierra porque las raíces son para abajo, pues. Sí. O sea, y en la Avenida Libertador no va a pasar porque... No, hay algunas palmeras que pueden vivir ahí, pero no son esas. Porque esas pueden vivir ahí, pero si tú las riegas, porque es muy poca tierra lo que tienen ahí y eso no va a acumular humedad. Entonces vas a tener que regarla constantemente. Y no va a pasar. Y si tú vives en una ciudad donde las plantas crecen grandes sin necesidad que las riegues, ¿por qué eliges la peor opción? Porque lo que te importa es cogerte una plata. Así mismo. Y bueno, yo no sé si algún chamo que está en este plan nos puede escribir al 3456 por mensaje de texto o de pronto al Twitter @PrometeoRCR para decirnos si de verdad eso es un buen plan de chamba, si les están pagando bien, si les dan seguridad, y si no, también por qué lo están haciendo, porque estas tiranías llevan a la gente a una situación desesperada en que tienen que agarrar cualquier trabajo de esclavo para sobrevivir, y eso no es dignidad, y nosotros los venezolanos nos tenemos que organizar para que esa realidad cambie para muchos, y no solamente cambiando el gobierno, sino encontrando formas de asociación que nos permitan vivir dignamente al margen del sistema chavista. Y vivir, sobrevivir, poder tener una mediana vida digna, que es lo que se está aspirando, que aspira cualquier persona, y ya. O sea, ni siquiera estamos hablando de algo extraordinario. Bueno, la semana pasada hablamos de derechos humanos. Así mismo. Así de básica es nuestra aspiración en Venezuela. Pero lamentablemente eso nunca nos las va a dar el gobierno, por más que se exija. Entonces tenemos que procurárnoslas nosotros como un enjambre, encontrar la manera de separarnos de ese sistema maligno, indigno, que se puede ver todos los días con este plan chamba juvenil, en donde agarran unos chamos que deberían estar estudiando y los ponen ahí a servir de esclavo. Así mismo. Por cierto, ¿qué tenemos con la agenda? Sí, yo quería hablar, quería hablar un poco de la Alexandria Ocasio-Cortez. Es la candidata demócrata que acaba de ganar las primarias en el Bronx, por el distrito del Bronx, y que prácticamente tiene ganada la carrera al Congreso de las elecciones de mediado de término legislativas allá en Estados Unidos. Y esto es interesante porque es la primera millennial que va seguramente a ocupar un cargo de representación en el Congreso de Estados Unidos, y es una de las políticos estadounidenses que tiene una agenda climática más ambiciosa. De manera que, de verdad, estas cosas son un tema generacionales, ¿no? Es cuando la generación que se preocupa por estas cosas llega al poder, es que las cosas empiezan a echar para adelante. Por eso, uno siempre tiene que hablar de los temas ambientales para que los niños se críen en este ambiente y lo puedan llevar eventualmente a una situación de poder. Porque además es como que el flujo tradicional, ¿no? Sí. O sea, otra generación empieza a preocuparse, empieza a ver otros problemas, a ubicar otros problemas, que quizás las generaciones previas no veían, sí, o no tenían, o no sufrían, y empieza a darle una manera diferente de aproximarse a lo que está ocurriendo en el país y a lo que está ocurriendo en los países, en las sociedades. Uh-huh. En las que viven. Sí, sí. Entonces ese caso es un caso bien interesante que podemos destacar. Bueno, fíjate que esta chama, Alexandria Ocasio-Cortez, tiene, no veo la edad, pero creo que tiene 35 años y le ganó al candidato que iba a reelegirse, que tiene 20 años en la política y tiene ya dos términos en ese puesto en el Congreso. Y nadie pensaba que eso iba a ocurrir, ni siquiera los medios cubrieron la campaña de las primarias demócratas en este caso, y la chama dio el batacazo. Además es mujer, es latina, ¿me entiendes? Representa a todas esas minorías, lo cual a todo el mundo lo agarró fuera de base. Sí. Y te dice, bueno, es que los votantes empiezan a ser los millennials. Claro, y el mensaje tiene sentido que se dirija hacia allá. Y claro, fíjate, ella dice, los que están en el Congreso ahora no tienen 65 años y no van a vivir el mundo que nos están dejando. Así mismo. En cambio, ya no. Así mismo, y es parte de lo que pasó en Reino Unido con el Brexit, ¿no? Que los jóvenes no se movilizaron a votar, votaron más que todos los mayores, y la inmensa mayoría de los que votaron no van a ver el Brexit. Ajá, o sea, correcto. Una parte, no la inmensa mayoría, pero una buena parte no va a ver ni siquiera el Brexit. Correcto. Porque estaban tratando de volver a otro momento, cuando Reino Unido era como que muy aparte de Europa y uh-huh. tal. Y esas son las cosas que... Nosotros hablamos de la nostalgia una vez, ¿no? Sí. Como de ese querer volver a algo que ya no existe, que no va a volver a existir. Y no va y lo volver. Que haces es echar para atrás. Exactamente. Es ese tema, ese debate entre nostalgia y esperanza, esa dicotomía que suele ocurrir. Y aquí la vivimos y la vamos a seguir viviendo. O sea, esto no va a ser muy diferente porque hay mucha gente que quiere salir de esta dictadura para volver al sistema anterior. Uh-huh. Y bueno, les tengo noticias. El sistema exterior no existe. No existe y no va a volver a existir. O sea, lo que sea que venga va a ser diferente, va a ser nuevo, va a ser mejor. Yo estoy seguro que sí. Podemos hacerlo mejor, claramente. Porque las lecciones que tenemos que haber aprendido en estos 20 años son de coger palco. Exactamente. No, y lo que digo es que no va... Lo importante, el mensaje que es importante que la gente se quede en su cabeza es que lo que sea que venga después no va a ser una restauración. No va a ser una restauración, va a ser otra cosa completamente diferente. Y tenemos que emocionarnos por eso. O sea, tenemos que verlos como que, bueno, sabes que hay esperanza, viene otra cosa diferente, va a haber oportunidad para nuestros hijos, para nuestros nietos, va a ser distinto. Uh-huh. Y eso es algo que tenemos que abrazar los cambios. Pueden darnos miedo, porque muy probablemente nos van a dar miedo los cambios. Sí. Es lógico que nos dé. Sí. Pero tenemos que entender que son inevitables, lo que tenemos que buscar es la manera de adaptarnos lo mejor posible a los cambios. Uh-huh. Bueno, fíjate que en el plan de Ocasio, hablando de cambio, en el plan de Alexandria Ocasio-Cortez, bueno, obviamente ella va a llegar al Congreso y esto va a tener mucha oposición y ella, pero bueno, es que así se trabaja en la política, pues, de poco a poco. Y ella tiene un plan, quiere poner un plan a consideración del Congreso en donde para 2035 toda la energía de Estados Unidos va a ser en base a energías renovables. Y ella dice porque es la única manera de que la diferencia de temperatura para el fin del siglo sea menor a 1.5 grados con respecto a los niveles preindustriales. O sea, la temperatura promedio del planeta, pues. Bueno, pues entonces eso te habla de que tienes una generación que está formada, que está estudiando, que se está basando en evidencia, en estudios científicos para poder formular políticas públicas. Correcto. Y hacia eso es lo que está apuntando, ¿cómo no? Ella, ¿cómo que se llama? Bueno, ella, porque hacia eso como que no es lo que está apuntando el mundo. No, a ver, ella es un buen ejemplo, pero eso es una tendencia que recién ahorita empieza a manifestarse. Claro, claro. Y lo que venga va a ser más o menos hacia allá. Bueno, siempre ha habido esa tendencia y siempre ha habido la tendencia contraria y la historia de la política humana es esas dos. Sí, exactamente. Tenemos que hacer una pausa en el Conuco de Prometeo. Ya regresamos con más, sobre todo con sus mensajes que nos mandan al 3456. Los vamos a leer. Recuerden que lo pueden hacer por un costo de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo. por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. La señora Katy Horta nos escribe: di los saludos, mis muchachones. Les cuento, la Plaza del Venezolano completamente destrozada para que y que remodelarla de nuevo con puros casi niños de la chamba juvenil. No es remodelación, realmente eso. Además, lo peor es que estos chamos están haciendo un trabajo de rutina de las alcaldías y de las autoridades de mantenimiento de las autopistas. Limpiar la autopista, imagínate tú. Monte. Pintar las defensas, eso debía ser un trabajo mensual. Exactamente. Rutinario, para lo cual la gente paga impuestos a través del trabajo productivo que realiza, pero nada de eso lo tenemos. Lo que tenemos es una ciudad vuelta un desastre, en donde hay un poco de chamos que no tienen cómo estudiar, que están muriéndose de hambre, a los que le están tirando un hueso. Lo que yo no termino de entender es para qué les importa ahorita que la ciudad esté limpia. Bueno, yo creo que para intentar mostrar una cara ahí, lo que llaman resultados inmediatos, ¿no? O sea, ya. En política, si hay algo que tiene medianamente eficiencia es los resultados inmediatos, porque da la sensación de que estás logrando cosas. Mm. Así bueno, sea. Eso en parte es culpa de la gente que cree que esos son resultados. Exactamente. Entonces, que y porque son visibles, además. Sí. Pues son resultados que son visibles. Y hay otros resultados que son un poco menos visibles en cuanto a que voy caminando y me doy cuenta, uh-huh, que son incluso más importantes. Uh-huh. Y un buen ejemplo de ello suele ser las aguas servidas, por ejemplo. Claro. Bueno, ahorita todo el mundo tiene un virus intestinal. Es una cosa impresionante. Yo, uh-huh, pasé por eso. Fue como un mes de sufrimiento. Yo también. Estoy ahorita en ese pleno proceso. Y eso es el agua. Eso no es más nada que el agua, que está viniendo de pésima calidad. Porque yeah, aquí en Venezuela yo no recuerdo este tipo de epidemias antes. Sí, bueno, también a lo mejor éramos chiquitos y pasaba y no la veíamos, no la vivíamos, no lo notábamos, ¿no? Pero claro, sí. Pero yo me acuerdo... Por eso fue que yo no estuve la semana pasada. Yo me acuerdo que todo el mundo decía, wow, tengo una virosis. Y una virosis era gripe, moco, fiebre, o sea, era un resfriado. Pero yo me acuerdo que... Era una gripe. Eso está bien, eso hay epidemias de eso todo el día. Pero epidemias de diarrea, yo no recuerdo eso. Bueno, yo sí recuerdo una cosa que aparte me da risa porque Francisco Herrera Luque lo menciona en... Creo que es en El Pez que Fuma, no, El Pez que Fuma, el otro, en la casa que es del pez que escupe el agua, que habla de mayo, uh-huh, ¿no? La enfermedad de mayo, que es que cuando comenzaban las, uh-huh, lluvias, correcto, la gente solía enfermarse el estómago porque, bueno, se revolvían las aguas y todo esto. Yo, claro, que, pero es normal. Mayo, pero es normal. Con cambio climático. Sí, es normal porque, fíjate, mayo, las aguas, ¿cómo es? El mal de mayo, ¿cómo es que se llama? Mayo. Ajá, sí, te dio mayo, claro, te cayó mayo. Eso son diarreas cortas, pues, que ocurren cuando la fauna y la flora intestinal cambia. Pero esto es una epidemia vírica. O sea, la gente pasa mes y medio, dos meses con problemas intestinales. Y ponle tú que sea algo natural. ¿Por qué no hay autoridades de higiene trabajando al respecto? Eso es lo grave. Porque ahorita es un virus que en mes y medio se te quita. Pero puede ser una cosa mucho peor. Oh, ¿y si se te complica? Que esa, uh-huh, es la otra. Claro, entonces el origen de este problema es ambiental. Así es. Porque se están contaminando las fuentes de agua, porque no hay un servicio de agua, porque el cuidado del ambiente no existe. Lo que hay es unos chamos recogiendo el polvo en las avenidas. Ambiental y humano. Porque eso es algo que también uno tiene que meterle cabeza, ¿no? O sea, sí es ambiental. Pero es humano porque no hay soluciones. Los que podemos generar unas mínimas soluciones somos los seres humanos. Uh-huh. Que no ocurra, uh-huh, es como que, bueno, papá, ¿qué pasa aquí? Y es lo que nosotros debemos siempre empezar a exigir y empezar a buscar la manera de forzar esa clase de exigencia. Sí. De exigencia, de respuestas. Y construir nuestra propia realidad en la que cada vez más personas se puedan ir incorporando. Así es. Nos escribe Verónica León, dice: viendo con preocupación la fulana chamba juvenil, apariencia de empleo para jóvenes en Cambote, sin norte claro, la formación es netamente política para la reserva electoral futura. Ojalá podemos concientizar a tiempo para que no siga ganando la entrega inducida. Me gusta esa palabra, entrega inducida. Bueno, que es lo que buscan todas las tiranías a través de la violencia. Es como, o entregas o mueres. Sí, que es parte del chantaje que se genera. Sí. En los sistemas autoritarios que buscan suprimir al individuo y eliminar la humanidad de cada uno. Sí, hablando de eso, ¿tú te acuerdas el episodio de hace un año durante las protestas? Ya las protestas estaban prontas a terminar después de varios meses de represión brutal en donde murieron como 150 personas. El episodio de los 25 del 350. No. Los 25 del 350 fueron 25 estudiantes, 19 de ellos eran de la Simón Bolívar. Que claro. Los metieron en un 350 y le tiraron una bomba lacrimógena. Sí, sí, sí, sí. Y que claro, como es un camión 350 y estaba el rollo del artículo 350, pues agarraron ese mote. Sí, sí, pero no me acordaba. De hecho, estaba relacionando la con el artículo y no le veía la relación. Uh-huh. Sí. Por cierto que Pro Ciudad Bolívar nos envía por Twitter, @PrometeoRCR, una infografía sobre las estrategias de manipulación mediática en donde básicamente explican todo esto que estamos hablando. Está bien interesante, la vamos a retuitear para que quienes la quieran ver en nuestro timeline de @PrometeoRCR. Bueno, se cumplió un año de ese episodio de los 25 del 350 y lo hicieron en la vía de Nos, que es una página maravillosa que si usted no se ha metido, métase. Es una página que se ha dedicado a recopilar historias de drama de la gente, pero contados y narrados por las mismas personas, de manera que más que, fíjense qué horrible el drama que estamos pasando, es una historia enfocada en cómo las personas que lo sufren se recomponen, se reponen y hablan francamente sobre el sufrimiento que pasaron como una especie de documento, de testimonio y también de una manera de hacer comunidad dentro de este sufrimiento que estamos viviendo todos, pero que a algunos les pega más cerca. Entonces aquí entrevistan a una de las chamas que fue metida en ese camión y cuenta su historia de cómo la PNV los trataron de forma brutal. Fueron torturados en el helicoide, a pesar de que a ellos no les tocó tan duro como a otras personas. Porque bueno, también sus padres tenían la manera de resolver, de ayudar, ¿no? Y todos sabemos lo que significa ayudar. Y no les tocó tan mal, pero estuvieron, su audiencia fue diferida durante muchos días. Les tocaba desnudarse y empujar completamente cada vez que iban a entrar a tribunales a que les difirieran la audiencia. Los tenían presos, no los dejaban ver a la familia, los pelotearon entre el CICPC, la PNV y la Guardia Nacional. Algunos los trataron mejor que otros, pero obviamente la historia es horrible. Todos sabemos aquí en Venezuela se está ejerciendo tortura sistemática para callar la oposición, lo cual hace más importante que nos opongamos de cualquier manera que podamos. Obviamente, sin ponernos en riesgo, hay que encontrar la manera de seguir oponiéndonos a esto, porque esta cosa es inadmisible, no la podemos permitir. Es algo que no puede ser que venza el miedo, porque lo que va a vencer es una cosa muy horrenda. Pero el hecho es que en toda esta historia de esta chama, ella dijo dos cosas que a mí me parecieron muy interesantes. La primera es que, digamos, antes de que empezara la tortura psicológica sistemática de diferirles la presentación una y otra vez, que lo hacían para quebrarles el espíritu, ella hablaba con los funcionarios que la estaban reprimiendo, los que le estaban dando golpes, los que le estaban tirando la bomba. Les decía, pero bueno, ¿a ti no te da vergüenza hacer esto? Bueno, la funcionaria le decía, sí, pero ajá, ¿cómo hago? Exacto, ¿cómo haces? No lo haces. No lo haces. No lo haces. No violas derechos humanos. Esa es una opción, porque las responsabilidades de derechos humanos no son del que te mandó a hacer la orden, son tuyas también. Tú también eres imputable. ¿Y qué te están pagando? Obviamente cuando ellos dicen, bueno, pero ¿cómo hago? Lo que te está diciendo es como que, ay, no consigo otro trabajo. No puede ser que tu trabajo sea violar derechos humanos. Y que tú estés en desacuerdo con eso, pero ¿cómo haces? Bueno, te puedes hacer loco. Puedes sencillamente no cumplir. Así como, porque siempre es una opción, es más, sin ir muy lejos. Todo ese tema de, es decir, tú puedes perfectamente no violar derechos humanos, así como muy probablemente no llegas a la hora de tu trabajo. Uh-huh. Ajá. O sea, por ejemplo. Sí. Así como probablemente no cumple funciones que te tocan, porque pasa mucho con muchos empleados que echan carro. No necesariamente puede ser, pero para eso sí eres eficiente, o sea, por favor. Sí, pero sabes que el otro problema, y que yo de alguna manera lo entiendo, es que hay mucha represión interna dentro de estos cuerpos de represión, porque no son de seguridad. Es decir, si un funcionario de estos se niega a seguir una orden de estas, yo me imagino que hay consecuencias. Claro, pero otra vez, también te puedes hacer loco. O sea, como debe haber más o menos la misma consecuencia de cuando te ausentes al trabajo porque no vas, sí, un día. Lo cual me lleva a mí a darme cuenta de que es importante que la ciudadanía hable con estos funcionarios en la calle, que los agarre cuando se estén comiendo una empanada. Primero, como para que ellos no tengan más facilidad de la que tienen. Es decir, si tú, el costo que tú tienes que pagar por ser un represor es que la gente no te deje comerte una empanada y te caiga pregunta. Usted no tiene que ser, sí, ofensivo, no tiene que ser violento por razones que sabemos todos. Pero es caerle a pregunta, es por qué lo haces y tú te sientes bien haciéndolo. Y a ti te ordenan hacer eso, ¿por qué no puedes dejar de hacerlo? Es como, hey, responsabilidad, amigo, estás violando derechos humanos. Sí, eso. Y ¿cómo ves tú tu responsabilidad en este problema? Y es una forma sencilla y no invasiva de empezar a cuestionar. Y miren, los cuestionamientos, las palabras tienen poder. Sí. O sea, los cuestionamientos que se le hacen a los opresores y a cualquiera es lo que precisamente genera la duda. Y cuando empiezan, sí, la a duda, las dudas, eso, la duda. La duda es una madre creadora de muchísimas cosas. Bueno, la Iglesia Católica lo tiene muy claro. La duda dentro del clero es un problema grave que se combate. Exactamente. Y porque eso, exigen actos de fe. Y en los militares también ocurre eso. Entonces hay que generar duda entre los militares. Y la otra cosa es que tenemos que encontrar la manera de que los que efectivamente están en desacuerdo, pero no ven una alternativa, ajá, pero ¿cómo hago? Hay que encontrar la manera de darles una alternativa. No sé, yo... Estaba, quizás es una fantasía, pero ¿has visto la aplicación esta Pana? No. ¿De qué va? Es una aplicación que tú te vas a tu teléfono venezolana y cuando tienes un problema, como por ejemplo se te pichó un caucho en la autopista en la noche, en Venezuela, frente a un barrio, lo que sea, tú llamas a la aplicación Pana y ellos te mandan dos escoltas en moto o tres escoltas en moto, según sea la situación. Unos tipos profesionales, entrenados, con una vocación de servicio, porque están dando un servicio privado, te cuidan durante el problema, te ayudan a conseguir una grúa, etcétera, etcétera, etcétera, y eso, bueno, tú lo pagas a través de la aplicación. Servicio privado de seguridad personal. O sea, no lo conocía. Y eso a mí me parece muy relevante, porque aparte de que me parece una muy buena idea, tanto de negocios como de servicio, es una manera de empezar a construir un sistema de seguridad paralelo, privado, de la ciudadanía, para la ciudadanía, y también empieza a ser una vía de escape laboral para los funcionarios militares y policiales que no están contentos con su trabajo. Así es. Esa, la innovación y aprovechar las tecnologías precisamente para mejorar nuestra relación entre nosotros, correcto, nuestra calidad de vida, es una manera, es la manera en la que se están generando las cosas ahorita y en la que, bueno, ¿por qué no meternos en esa ola, pues? O sea, esa es la parte donde, correcto, tenemos que empezar a buscar cómo meternos en esa ola. Sí. La chama sigue con su entrevista, obviamente relatando todas las vejaciones a las que fueron sometidos. La mamá de la chama, por ejemplo, tenía cáncer en ese momento. Y la mamá de la chama tenía que ir a... Nosotros vamos a poner esto en el timeline del Conuco. Ella, bueno, pero no de seguirle diciendo... La chama. La mamá de la chama o la chama. Estamos hablando de la estudiante de la Simón Bolívar, Patricia Rodríguez, que es la que da esta entrevista a La Vida de Nos. Y la otra cosa que ella decía es que cuando finalmente le hicieron el juicio, el juez, después de deliberar 3 horas, después de haber presentado todas las pruebas y tal y no sé qué, la fiscalía dijo, no tenemos nada que imputarles. Y... porque claro, ellos los acusaban de rebelión popular, de alteración del orden público, de matar a presidentes, de todo. La locura que se les inventó. Claro. Le sembraron cosas y no sé qué. La fiscalía dijo, no tenemos nada que imputarles. Y el juez dijo, bueno, a veces hay que tomar decisiones valientes. Libertad plena. O sea que en el sistema de justicia del chavismo también está esa duda sembrada. Claro que lo hay. Tenemos que hacer una nueva pausa en el Conuco de Prometeo y ya regresamos con más. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo. Por cierto, mañana son las elecciones en México, ¿no? Sí, bueno, mañana, si todo sigue como va, va a resultar electo López Obrador. Sí. Porque es una tendencia... Si todo sigue como va, parece que el chavismo va a tener un nuevo aliado muy importante. Así es. Importantísimo, porque además México, aparte de ser una economía narcotraficante muy grande, ha sido uno, políticamente ha sido uno de los impulsores del Grupo de Lima, de las sanciones, de no sé qué, tal, no sé qué, y a mí me da un poco de miedo que eso lo echen para atrás. Pero es que la política es así. Uno no puede contar con que los apoyos van a ser eternos y estáticos. Exacto, además. Exacto. Uno tiene que hacer su cosa y nosotros nos tenemos que organizar para independizarnos de estos malandros lo más rápido que podamos, porque las ayudas y los apoyos van a ser coyunturales y temporales. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Nos escriben al 3456 por un costo de un bolívar fuerte más básico en magia, que es nada, que es algo que no existe en el sistema bancario. Dice, RCR, me encanta su programa. Es mentira que la chamba juvenil son como los que salen en la publicidad. Me da mucha pena, ya que son jóvenes que hasta tienen buena presencia, con cara de estudiantes, y los ponen a barrer y recoger basura. Me parece tan humillante porque deberían de ponerlos en oficinas. Esto lo escribe Denis Escubillán. Yo tengo una visión un poco diferente. Es decir, limpiar las calles, recoger la basura, es un empleo digno. Es un empleo muy digno, que lo tiene que hacer alguien con mística. Requiere mucha mística para tú dedicarte a mantener limpias las calles y recogerle los desechos a los demás con el objetivo de que la calle esté limpia para todos. Sí, eso no tiene que ser algo en sí mismo malo. Es un trabajo muy importante por el que todos deberíamos estar muy admirados por quien lo hace. El problema es que hay que hacerlo con condiciones de seguridad, con dignidad, con un salario que le permita a la persona vivir dignamente, porque por más que recoja basura, no tiene por qué vivir de forma indigna por eso, dado que es uno de los trabajos más importantes de la ciudad. Entonces, no, lo que estamos viendo es el valor del trabajo queda completamente anulado con este tipo de misiones y guisos, ¿me entiendes? Así es, que al final termina siendo son sencillamente eso, guisos. Sí. Guisos para subpagar a alguien, para que otro agarre y sea el proveedor y compre la pintura y saque los pendones. ¿Saben cuánto contamina un pendón? Ajá, horrible. Un pendón contamina muchísimo y la cantidad de pendones que usan para eso es una locura y además totalmente innecesaria. Sí. Y por cierto, que la estética de ese pendón es completamente comunista soviético. Sí. Es una cosa increíble. Parece la foto de Stalin y de Lenin. Así mismo. Así hay una foto de Stalin y de Lenin que es idéntica a la foto que tienen en esos pendones. Sí, es un esquema ahí propagandístico, una estética propagandística totalmente soviética. Totalmente, un opresor. Como que, hey, estamos aquí, tenemos que como meter el parito de que estamos haciendo más o menos, soltamos uno. Pero al estilo soviético. Recuerda que estás oprimido, no te vayas a olvidar eso. Exactamente. Yo lo otro que veo son protestas por agua en muchas partes. En BTV pasan las protestas por agua en El Salvador, pero en Venezuela hay muchas protestas por agua. Pero ni de peligro pasan la de la Avenida de Granada la semana pasada. Ajá. Hay que seguir protestando y exigiendo. Yo creo que protestar por agua no basta, pero si eso es por lo que usted está dispuesto a protestar y eso es lo que congrega a la gente en su zona, dele clavo. Porque además todo lo que movilice y que sea reivindicable, hay que hacerlo, porque si no lo hacemos nosotros, más nadie lo va a hacer. Y eso es justamente lo que mueve y lo que procura y lo que impulsa la ciudadanía. La ciudadanía como sentido de responsabilidad de todos por el todo. De nosotros ciudadanos por lo que nos rodea y por lo que ocurre a nuestro alrededor. Bueno, y defensa contra las cosas así que no queremos que ocurran. Así es. Que es la otra parte que a nosotros siempre nos ha faltado. Porque siempre ha sido como que... Qué chévere mi país, se vive bien y tal, pero cuando hay una amenaza nadie dice nada. Es como que, ay, qué chimbo que tenemos que lidiar con esta amenaza. Bueno. Sí, y hay que hacer un poquito más, ¿no? Hay que montarse un poquito más en que las cosas ocurran, en que los cambios sucedan y en que los derechos sean satisfechos de la mejor manera posible, y los derechos son todos, no solamente unos sí y otros no. Sí. Por cierto, esta mañana yo tengo un amigo que se llama Julián Arias... y él es de Costa Rica. Él creo que es diputado, acaba de ser electo diputado. Wow. Y en Costa Rica todo el tema de políticas públicas alrededor del ambiente son bien interesantes, ¿no? Claro, porque viven de eso, entre otras cosas. Exactamente, porque viven de eso. Él es del Partido Liberacionista. Y Julián estaba, esta mañana puso un mensaje con respecto al día del orgullo gay. Y dijo, pero el mensaje que puso en Twitter me pareció súper pertinente, que decía palabras más, palabras menos. Para quien ya tiene garantizados sus derechos, los derechos de otros no son importantes. Claro. Y me parece una idea poderosísima que tenemos que estar conscientes que incluso nosotros mismos solemos caer en esa tentación. O sea, si yo tengo agua, probablemente a mí no me preocupa mucho que tú no la tengas. Si yo tengo Sí. luz, probablemente a mí no me preocupa mucho que tú no la tengas. Yo, Sí. si yo tengo comida, muy probablemente a mí no me preocupa mucho que tú no la tengas. Entonces, esa clase de detalles son los que nosotros como ciudadanos debemos buscar la manera de cambiar eso y empezar a preocuparnos como ciudadanos de generar ese todo para todos. Sí. De preocuparnos, de exigir, de hacer algo más para todos. Sí, así es. Como los animales en la naturaleza. Un enjambre para lograr salir de esto. Por cierto, que parte de salir de esto es encontrar nuevas maneras de hacer dinero. Y idealmente hacer dinero en divisa, en una Moneda dura. moneda que esté viva y no muerta como el Bolívar. Y aquí les traemos una idea. Bueno, no es una idea. Bueno, quizás es una idea Sí, para es quien una sepa de idea, esto, ¿no? claro. Pero hay una empresa colombiana que se llama Celucambio. Y ellos lo que hacen es que son, bueno, como decir un concesionario de celulares, pues una tienda de celulares. Te venden celulares, los celulares más modernos, los pequeños, tal, no sé qué. Pero realmente el negocio de ellos no está en venderte el celular a ti. El negocio de ellos está en desarmar los celulares viejos y vender los materiales, las materias primas y los componentes reciclables que están dentro de ese celular. Y los venden afuera, en moneda dura. Entonces el servicio de ellos es, tú los llamas, dices, quiero este celular, que lo pueden ver en la página web, y le dicen, y tengo este celular. Ellos van, se llevan tu celular y lo avalúan y lo ponen como parte de pago al celular que tú le quieres comprar. Y esta gente lo que hace es vender los materiales reciclables que tiene este celular para Que no hacer son pocos. que no, no, por supuesto que no son pocos, son metales como oro, son metales como vanadio, tungsteno, tierras raras, que son metales muy, muy, muy costosos y cuya minería es profundamente destructiva e impactante. De manera que este es un ganar-ganar para todo el mundo, para el ambiente, para los dueños de la empresa, para los que quieren un nuevo celular. Todo el mundo gana con esto. Me pareció una idea genial. Celucambio se llama. Y estos son el tipo de iniciativas Que tenemos que impulsar, porque, creativas, exacto. claro, porque, porque se mueve dentro de la idea de la economía circular, se Ajá. mueve dentro de la innovación, Dentro del futuro. dentro del futuro, se mueve dentro del principio de reutilización de los recursos y no solamente de explotación, que es fundamental darle cabida a esa idea de reusar los recursos tanto como sea posible. Sí, por cierto que los amigos de Eposac es una agencia, digamos, de Turismo. viaje, de aventura dentro de Venezuela. Mira, otra gente muy importante para el futuro de Venezuela es todos estos venezolanos que se han quedado aquí poniendo agencias de viaje y turismo dentro del país. Así es. Eso es una cosa porque con lo difícil que está hacer turismo ahorita, esto es un esfuerzo titánico que no solo va a sentar bases económicas para la recuperación, sino que además es una forma de resistencia en estos lugares. Y demostrarle a la gente, mira, tú puedes tener ingresos dignos con tu trabajo, no tienes que depender de una caja CLAP y los puedes administrar tú, no te los tiene que administrar un tirano. Así es. Y eso es, señores, lo más valioso que puede tener Sí. el ser humano, que es libertad. Pero el hecho es que Eposac, que trabaja mucho en la zona de Cabanallén, en la Gran Sabana, tiene ahorita una promoción, un intercambio realmente. Y ellos lo que están haciendo es que te dan artesanías hechas muy bonitas, hechas por los indígenas de la zona de Cabanallén, a cambio de productos de primera necesidad como jabón azul, champú, pasta de dientes, fósforos, velas, ropa de niños, uniformes escolares para niños y adolescentes. Y todo eso ellos lo van a llevar a la comunidad de Cabanallén, que les pidió ayuda con este tipo de estábamos. Claro. O sea, todos. Yo no había redes sociales cuando yo entré a la universidad. Entonces, es importante que nosotros como venezolanos también logremos implantar una cultura de que cuando alguien se equivoca y lo reconoce plenamente, hay que darle crédito por eso. Exactamente. Claro, porque si no la gente va a ser como los chavistas, con su error hasta que nos muramos todos, pero yo nunca voy a admitir nuestro error. Ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. El Conuco de Prometeo, con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Regresamos al Conuco de Prometeo. El señor Denis Cubillán nos denuncia por el 3456 que por la estación de Caño Amarillo, Agua Salud, en el metro, hay un cementerio de buses. Hay un cementerio de buses en todas partes. El tuitero arroba Luis Carlos, sí, hace par de semanas le pidió a la gente que buscara en Google Earth las fotos de satélite que están disponibles en Google Maps de dónde había cementerios de autobuses del gobierno en Venezuela. En todas partes, en todos los estados, en todas las ciudades hay un cementerio de autobuses de estos chinos comprados a precio de diamante de autobuses que los chinos se querían deshacer. Otro guiso. La corrupción mata. La corrupción mata. La corrupción evita que los recursos que deberían ir a la salud, que deberían ir a la seguridad, que deberían ir a la propia educación, vayan. Y desde el punto de vista ambiental, esto es un drama, porque una de las cosas más eficientes para luchar contra el cambio climático, y particularmente en Venezuela, donde todo el mundo se mueve en gasolina, es tener un buen sistema de transporte público. El sistema de transporte público, aunque se mueva con gasolina, tiene un impacto mucho menor que si todo el mundo se tiene que mover en carro, en vehículo particular. Entonces, un buen sistema de transporte público no solo tiene que ver con la dignidad de la vida de los humanos en sus centros poblados, también tiene que ver con la protección del ambiente. Es un primer paso que tenemos que dar para tener unas emisiones de carbono que estén a tono con lo que todo el mundo está tratando de obtener. Y que aparte, a ver, el transporte público, hoy hay una crisis enorme, brutal, en todo el país. Todos los Jeep que suben para coche, unos Jeep que eran antes eran Jeep, después se convirtieron en van y ahora son una especie de autobusitos o van también, conviven como que los tres sistemas. Uh-huh. Antes eran entre 12 y 15 que funcionaban en la línea que me lleva a mi casa. Uh-huh. Hoy en día hay uno. Uno, claro, solo, por claro. Este tema de los repuestos, claro, de la falta de insumos para poder para el transporte público. ¿Y qué pasaba? Cuando yo estaba pequeño, había uno que duraba toda la madrugada. Sí. O sea, era uno correcto, solo, pero duraba toda la madrugada. Toda la madrugada. Entonces tú sabías que eventualmente tú podías salir a las 2 de la mañana si tenías que hacer alguna otra cosa. Y bueno, era una alternativa. Hoy en día hay uno solo para todo el día. Y a las 10 de la noche, incluso... Se va para su casa. Obviamente. Porque la inseguridad y la falta de insumos no lo deja trabajar. Entonces, son cosas que poco a poco hemos ido perdiendo y es bueno, por lo mínimo, recordarlas. Sí. Recordarlas porque ese recuerdo permite precisamente saber que sí se puede. Y que esto no es normal. Y que esto no es normal y que lo tuvimos. No son cosas que... No estamos deseando... ¿Cómo se exacto, llama? Misiles espaciales. No. Sí. Estamos deseando cosas que ya ha habido aquí antes y que queremos tener de vuelta. Sí. Nos queda poco tiempo en el programa, pero yo quería hablar de ciencia, de las cosas que no tenemos. Exactamente. Porque mientras aquí en Venezuela nos estamos debatiendo de por qué el gobierno mata todas las plantas de una avenida para hacer un guiso, mientras la gente tiene que transportarse en perreras y cochineras que se voltean y que matan a las personas que llevan. Porque no están aptas para el transporte humano. Ajá. En otros países la ciencia sigue ocurriendo y sigue habiendo inversión gubernamental en ciencia y sigue habiendo inversión privada en ciencia y siguen habiendo acceso a la información para que cada vez se haga más ciencia y sigue habiendo educación para que los chamos puedan terminar siendo científicos y aportar a la humanidad. Y una cosa muy interesante que ocurrió este mes es que hubo el primer caso de una persona con cáncer metastásico que se curó, una persona que tenía metástasis y a través de un tratamiento se curó del cáncer con metástasis. No está en remisión todavía, pero los tumores metastásicos que tenía en el hígado desaparecieron. Y esto es una cosa impresionante, porque fíjense, las quimioterapias y las radioterapias, que son los tratamientos para el cáncer que tenemos hasta ahora, funcionan más o menos bien si son detectados muy a tiempo. Pero para una persona que ya tiene metástasis, es lo que se le hace es extender la vida. Y esta, y fíjense en qué se basó este tratamiento. Agarran, porque las células cancerígenas tienen pequeñas diferencias con el resto de las células de tu cuerpo. Pero como son células de tu cuerpo que se volvieron malignas, es difícil para el sistema inmunológico detectar estas diferencias. Reconocerlas. Como para actuar contra ellas, porque el sistema inmunológico está programado para que cualquier célula que sea tuya no la va a atacar. Y como las células del cáncer son células tuyas, pues es muy difícil que el cuerpo las ataque. Pero sí hay algunas diferencias que ellas tienen. Entonces, ellos agarran células cancerígenas de tu tumor, las secuencian el ADN, secuencian una célula normal tuya, ven cuáles son las diferencias a nivel de ADN entre la célula cancerígena tuya y la célula normal tuya, y después encuentran la proteína en el sistema inmunológico que es reconocida por el sistema inmunológico dentro de todas esas diferencias que hay en el genoma de la célula cancerígena. Después extraen anticuerpos de tu sangre, los entrenan de alguna manera para reconocer esta proteína y te los vuelven a inyectar. Y de esta manera han logrado reducir tumores metastásicos del hígado de las personas, que ya cuando el tumor te llega al hígado, bueno. Exacto, porque de ahí para regarse, ajá, no es poca cosa. Exactamente. Esto es algo que no había pasado antes. Y fíjense lo que implica. Implica secuenciar dos células como parte de tu tratamiento. El secuenciamiento del genoma humano en la década de los 90 fue un esfuerzo como de 150 laboratorios en todo el mundo durante años. Dándose duro ahí. Dándose duro. Investigando, trabajando, aplicando ciencia, ajá, y aplicando conocimiento. Y aplicando sobre todo disciplina y, ajá, autodisciplina precisamente a buscar soluciones a los problemas. Y bueno, y a partir de eso es que ahorita pueden ocurrir cosas como que te secuencian una célula, te secuencian otra célula y ven cuáles son los anticuerpos que logran atacar estas células. Entonces, el nivel de avance, así es que se descubren las curas de las cosas, conciencia pura, dura, constante, que se lleva un montón de plata para ocurrir, pero termina entregándote la cura del cáncer. Por eso hay que invertir en ciencia, no en propaganda, no en viajes por el mundo del presidente, no en comprar los votos del Caribe en la OEA. Hay que invertir en cosas como esta, en cosas que generan bienestar. En cosas que no son creencias, son hechos comprobados que nos permiten superar, que nos permiten reconocer los problemas y superarlos al mismo tiempo. Sí. Urgente, nos escribe Olga Cortés desde La Yaguara, esperando por el cardiológico de adultos en Montalbán prometido por este gobierno hace 10 años. Bueno, eso no va a pasar. No, nada que esperar porque no va a eso venir. No va a pasar, señora Olga. Eso no va a pasar porque vivimos en una tiranía en donde eso no es prioridad. Exactamente. Es una tiranía que dejó perder PDVSA, que era de donde salía la plata. Imagínate, no le importa ni siquiera tener plata. Lo que le importa es conservar el poder. Y ya. Entonces la manera en que ustedes se tienen que empezar a organizar es encontrar la forma en que la gente trabajadora de su comunidad empiece a ganar en moneda dura, en que esa gente empiece a hacer emprendimientos para que la gente pueda tener trabajos que paguen bien y con esos trabajos que paguen bien poderse pagar tratamientos en lugares donde existan estos tratamientos, que es en el sector privado. Y mientras tanto, ir horadando la dictadura de maneras como, por ejemplo, hablar con los militares para que eventualmente podamos tener un gobierno que tenga un sistema público de salud. Pero hasta que eso pase, usted no se puede morir. Porque tenemos que cuidarnos y tenemos, sí, que protegernos. Y eso no, tenemos que estar plenamente conscientes que, por ahora, el Estado no existe. Es sencillamente una ficción, un grupo malandro. y que eso que suele cumplir los estados, que es proteger a su ciudadanía, no va a ser el caso. Sí. Tenemos que estar clarísimos en eso y actuar en consecuencia. Sí. Entonces, bueno, es una situación complicada porque es desesperante verse ante la necesidad de replantear completamente la vida. Pero hay que empezar por donde se pueda, porque esto es una emergencia que por lo pronto el gobierno no tiene pensado atender. Y bueno, creo que ya llegamos al final de este conuco. Eso fue todo por el conuco del día de hoy. Recuerden que el sábado que viene volvemos a las 4 con otro tema. Es posible que tengamos a Neraki. Neraki son una gente que está reciclando el plástico que la gente deja por ahí y lo está convirtiendo en filamentos para impresoras 3D. Un emprendimiento tecnológico creativo aquí en Venezuela y que además ayuda a generar economía circular. Esperamos que los podamos tener aquí el sábado que viene para que nos echen su historia inspiradora. También se repite este programa que acaban de escuchar mañana a las 3 de la tarde y el viernes a las 9 de la noche. Chao. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une.